mujeres tiene Mayarín, Mayarín, para que los mozos tacos pasen su rato por allí. Qué lindas mujeres tiene Mayarín, Mayarín, para que los mozos tacos pasen su rato por allí. No hay casualidad con las de Guisa, no hay casualidad con las de Guisa. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Qué lindas mujeres tiene Mayarín, Mayarín, para que los mozos tacos pasen su rato por allí. Qué lindas mujeres tiene Mayarín, Mayarín, para que los mozos tacos pasen su rato por allí. No hay casualidad con las de Guisa, no hay casualidad con las de Guisa. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Gateando. Ahora voy caminando con un chiquito troteando. Ahora voy caminando con tanto perro y cantando.